Ayer se cumplieron 48 horas de el paro universitario propuesto desde distintos sindicatos. Uno de esos sindicatos es Siduncu, y por eso que vamos a hablar con Noelia Naranjo, secretaria general en la provincia de este sindicato. Buenos días, Noelia. Y gracias por esta comunicación. Y Hola, buenos días, ¿cómo están? repito lo que te dije ayer, por el día de ayer, ¿no? Feliz cumpleaños por ayer. Muchas gracias, sí, justo me tocó ahí en el cumplir años, un día Luchando. de lucha. Ajá. Bueno, muchas gracias. Sí, ayer, bueno, se cumplieron las 48 horas del paro que se había llamado, convocado, nada, fundamentalmente. Uno de los reclamos es poder empezar a discutir la recomposición salarial de las trabajadoras y los trabajadores. Venimos repitiendo bastante que el conflicto de las universidades no está resuelto, sobre todo porque a pesar de que el gobierno se comprometió a actualizar el presupuesto para los gastos de funcionamiento de las universidades, eso no significa que, digamos, que quede resuelto el problema, porque el 90% un poco más del presupuesto universitario tiene que ver con precisamente los salarios. Y además todo lo que tiene que ver con investigación, articulación, ¿no? Como otras funciones que tienen las universidades que hoy siguen en la misma situación, están en vilo porque todos esos ítems siguen atrasados. Entonces, bueno, un poco esa sigue siendo la, digamos, la cuestión por la que seguimos luchando. El gobierno nacional, la verdad es que no da muchas señales de querer resolverlo al problema, todo lo contrario. Y bueno, nada, seguimos con salarios de miseria, seguimos con un 60-70% de los trabajadores y las trabajadoras bajo la línea de la pobreza en la universidad, en las universidades nacionales, digamos. Entonces, la verdad es que estamos muy muy preocupados con esta situación y bueno, con, digamos, con medidas de fuerza que realmente no encontramos tampoco del otro lado una manera de dialogar, aunque sea, ¿no? O sea, ni siquiera es que hoy decimos, bueno, tenemos un interlocutor, una interlocutora desde el gobierno que nos permita pensar en que se puede llegar a construir una respuesta, una salida, una solución. Claro. Bueno, y aparte hay que sumarle que la verdad que me parece importante recalcar y visibilizar esto. En la Universidad Nacional de Cuyo es la única universidad en todo el país que está ejerciendo descuentos al sector docente. Contanos al respecto, sobre todo el tema del 23 de abril, que me parece también un descaro lo que pasó. Sí, exactamente. La universidad, desde el año pasado, es la única universidad que descuenta los días de paro, amparándose en la efectiva prestación, bueno, lo cual es bastante discutible. De hecho, nosotros estamos haciendo también todas las acciones para poder enfrentar eso desde otro lugar, para resguardar el derecho que tienen las trabajadoras y los trabajadores a hacer paro. Y lo del 23, si bien aún no se ha hecho efectivo, no lo hemos podido, lo que hay es una, digamos, esto, ¿no? Este rumor de que van a descontar el día del 23, que es el 23 de abril, que fue el día de la marcha universitaria, que estaba convocado con paro y movilización. Entonces la universidad lo que hizo fue liberar a la gente para que vaya a la marcha, pero descontarían el día quienes hicieron paro ese día. La verdad es que es bastante compleja la situación en Mendoza. Imagínense, piensen en lo que yo les decía recién, los trabajadores que están bajo la línea de la pobreza, la mayoría en la universidad, Claro, que te sí. descuenten un día de trabajo, digamos, te mata. Entonces, bueno, también creo que es una medida que tiende a o que pretende disciplinar, ¿no? Esto es decir, bueno, vamos a ordenar un poco, vamos a generar ese miedo, ¿no? Muchas compañeras y muchos compañeros te dicen, yo quiero acompañar, me quiero sumar, pero la verdad es que, o sea, si cobro 400 mil pesos y me descuentan un día, es gravísimo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa situación que enfrentamos en Mendoza, que es única en el país, también estamos denunciándola acá y denunciándola digamos, en todos los espacios en los que se pueda. Que Sí. tiene que ver también con una li perdón, digo esto ya, con una línea política, ¿no? Muy similar a la de Cornejo con el ítem aula, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Sí, ahí quería llegar. Ahí, ¿quién está detrás de esta decisión? María Esther Sánchez, recordemos, perdón, Esther Sánchez, Esther. Esther Sánchez, yo le digo María Esther, no sé por qué le digo María Esther. Esther Sánchez, la rectora, responde directamente a la Franja Morada y a Cornejo, y es como. Por ahí es medio fuerte el adjetivo, pero es lo que se está viendo. Es un títere de lo que dice el gobernador. Sí, digo, o sea, yo creo que ella coordina políticamente con Cornejo y todo ese sector del radicalismo, obviamente. Y bueno, y está claro, ¿no? Y de hecho, ahora también, nada, un dato no menor, pero han llegado las multas de unos banderazos que se convocaron desde las facultades y llegaron los sindicatos, o sea. La lectura que nosotros hacemos es que hay toda una cosa ahí de persecución, ¿no? Bueno, vamos a descontar los días de paro, y que tiene que ver con la línea que viene implementando con el código contravencional de Cornejo, bueno, toda una cosa ahí que se viene gestando ya hace varios años en Mendoza, porque tenemos la triste, digamos, esto de ir de ser vanguardia en el país, ¿no? Porque muchas de las cosas que está planteando Milei Bullrich ya lo venía planteando Cornejo hace varios años y lo viene implementando, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso creo que tiene que ver y es parte también de eso. Sí, mirá. Bueno, es como vergonzante lo que estamos viviendo. De hecho, Y sí. mirá, como para atar esto, porque viste que los judiciales están en paro, están ahí. Bueno, ¿qué decidió el jefe de fiscales? Una aplicación, hacer una aplicación para hacer denuncias por WhatsApp ante instigación al paro por parte del sindicato a los empleados. Imagínate, o sea, buscan la delación entre compañeros. Bueno, no les importa, no les importa realmente qué hacer. Tal cual. Ayer hicieron una clase abierta lo que serían las puertas de acceso a la rectoría, el edificio del SICUN. ¿Qué te pareció esta clase abierta? ¿Cómo fue la asistencia? ¿Qué respuesta hubo por parte del alumnado? Bueno, fue como una clase en el marco del paro, que lo convocamos entre los dos sindicatos, que creo que estuvo bien para seguir planteando, o sea, estamos haciendo una tarea de seguir planteando estos ejes, ¿no? De seguir contando por qué no está resuelto el conflicto, porque también a eso nos enfrentamos, ¿no? Hay muchas compañeras y compañeros dentro de la universidad que creen que, sobre todo por el rol que cumplen los medios de comunicación, es decir, bueno, ya se arregló con los rectores, qué sé yo, que creen que ya está resuelto. Y bueno, eso es lo que estamos insistiendo y ese objetivo tenía, obviamente, sobre todo con el eje puesto en el no descuento de los días de paro. Así que, bueno, es una acción más de las que tendremos que ir haciendo, ¿no? Creo que hay que seguir caminando distintas acciones. Así que bueno, tendremos que ver ahora qué sucede después de estas 48 horas y ver cómo seguir. Claro, sí, porque recordemos que esto todavía no se solucionó. Pero hay que remarcarlo Exactamente. claramente. No hay una solución. Lo dijiste al principio también, que no hay con quién hablar. Y eso, Exactamente. aquí también pasa lo mismo, Esther Sánchez o no sé, el que sea, Fidel, Sí. les abre la puerta, che, bueno, a ver, busquemos otra Mira, forma. nosotros, está buena esta pregunta. Nosotras, bueno, hemos tenido algunas reuniones con la gente de rectorado, y desde SIDUNCU particularmente, y esto no tiene que ver con el gobierno de Milei, sino nada, es una cuestión que viene ya de ese tiempo, venimos reclamando que se nos convoque a la mesa paritaria, y bueno, y también seguiremos trabajando fuertemente en ese reclamo, porque por mucho tiempo nos convocaba a paritar porque no teníamos la inscripción gremial, ya la tenemos a la inscripción, pero lo que nosotros siempre hemos planteado es que se tiene que convocar, esto es, digamos, parte de lo que prevé, digamos, la legislación laboral, se convoca a todas las federaciones con representación. Entonces, por más de que SIDUNCU no tenía en ese momento la inscripción, se podía convocar a CONADU. Bueno, el rectorado nunca lo hizo. De hecho, se había comprometido, apenas asumió Esther, a hacerlo, no lo hicieron. También es cierto de que en estos últimos 2 años han habido muy pocas mesas paritarias locales. Así que bueno, también eso es algo que hay que volver a trabajar, ¿no? Son muchos frentes abiertos, obviamente, pero bueno, son como instancias que hay que defender. Bien, bueno, ¿alguna reflexión por último? Esta es la última que te propongo, con respecto a Como qué tipo reflexión, creo de que acatamiento y demás. sí. Bueno, como reflexión creo esto, como estamos transitando un escenario muy complejo a nivel general, o sea, no solo los trabajadores universitarios, digamos, o sea, todos. Venía escuchando hoy en la radio que habían hecho 5 cuadras de fila para poder llevarse un plato de comida en un comedor en Las Heras. Creo que se vienen tiempos difíciles, ¿no? Que es muy importante trabajar articuladamente, en unidad. Pensar, ¿no? Qué estrategias nos damos, cómo enfrentamos esto, creo que es muy grande lo que tenemos del otro lado y bueno, que eso nos requiere más que nunca esto, ¿no? Mayores grados de articulación, mayores esfuerzos, ¿no? Por dejar las pequeñeces de lado y poder pensar, bueno, qué proponer, ¿no? ¿Qué proponemos? ¿Qué alternativa encontramos desde el campo popular para esta situación, ¿no? Que también pasa eso y, o sea, mucha gente votó a Milei porque del otro lado no había nada. O sea, no hemos podido dar una respuesta. Así que creo que esa es la reflexión, ¿no? Como tareas. Claramente, claramente. Bueno, Noelia, Bueno, muchas gracias. por favor, te repito, feliz cumpleaños. Ojalá que le hayas pasado fantástico. Así que, y bueno, gran ejemplo de estar luchando y festejando tu nacimiento. El compadre. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí Chao, está. chao. Un abrazo grande.